Al presidente de ASDRA, la Asociación del Síndrome de Down de la República Argentina, Alejandro Sitrinbaum. Buenas tardes, Alejandro. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro. Estamos muy agradecidos por tu tiempo para charlar un ratito sobre esta particular noticia. Nos parece una especie periodística interesantísima. Este reconocimiento que hace la asociación, o todas las asociaciones que pudimos ver, sí, son una larga lista de asociaciones de familias de personas con síndrome de Down que han valorado un gesto que tuvo el presidente. ¿Qué fue lo que empezó esta cadena de saludos, podríamos decir, que festejamos que se haya producido, Alejandro? Sí, sí, tal cual. La verdad es que nosotros... ASDRA trabaja en red con un montón de asociaciones del interior. Estábamos muy enojados con lo que había dicho el presidente, porque bueno, entendemos que nada más lejos de que nuestros hijos no entiendan qué es esto de la pandemia. La verdad que nuestros hijos entienden muy bien lo que se está viviendo, saben cuidarse mejor que cualquiera. Entonces, bueno, habíamos sacado un comunicado y bueno, después surgió esto de la capacitación esta que hizo el presidente, que ahora quiere hacer una capacitación para todos los funcionarios, y bueno, nos parece que es un buen gesto, que se puedan dar cuenta que en eso se habían equivocado y trabajar para que estas cosas no ocurran, ¿no? Para hablar en términos correctos de cómo son nuestros hijos y bueno... Me parece que así como las asociaciones tenemos que estar muy atentas a cuando se vulnera algún derecho o cuando el Estado hace algo mal y lo estamos y lo marcamos, también cuando hay un buen gesto lo tenemos que resaltar. Sobre todo para aprovechar la volada, como decimos la gente de campo, Alejandro, porque esto definitivamente pone en evidencia que hay muchas deudas de parte de la clase política con la realidad, con las búsquedas que hacemos desde distintos colectivos para que la sociedad sea un poco mejor cada día. Sí, tal cual. De hecho, en materia de discapacidad tenemos muchísimas deudas pendientes, pero muchísimas, porque inclusive en el mismo comunicado estamos diciendo que no figuran en el calendario nacional de vacunación las personas con síndrome de Down de riesgo, que son las mayores de 40 años o con comorbilidades, que no figuran en general las personas con discapacidad en ese listado. Entonces, bueno, y como eso hay un montón de casos, pero esto es como ahora lo más urgente. Entonces, bueno, también aprovechamos para decir que está bien lo que acaba de hacer el presidente y todo, pero que no se olviden de nosotras, ¿no? Que siempre somos los grandes olvidados del colectivo de la discapacidad. Muy bien, muy bien. Alejandro, ¿de qué se trata específicamente el curso que tomó el presidente Alberto Fernández? No nos dieron esa información. Lo que sí se transmitió tanto desde la Agencia Nacional de Discapacidad como desde Presidencia es esto de que a raíz de lo que pasó había tomado un curso y que iban a instruir a todos los funcionarios del Estado para que estén a tono con nuestra temática, pero no nos precisaron, por ahora no nos dieron datos. O sea, nosotros igual ahí pusimos que valoramos mucho ese gesto, pero no tenemos, digamos, la información de en qué consistió específico y todo, pero bueno, nos pareció que era una muy buena iniciativa después de haber dicho algo tan incorrecto que revisen sus palabras, ¿no? Eso solo ya nos parece que está muy bien y que hay que destacar. Está bien, está bien. ¿Y ustedes habían promovido, Alejandro, desde ASDRA algún curso, alguna capacitación? ¿Tienen ustedes capacitaciones? ¿Llegan a brindar capacitaciones? No, nosotros no damos ese tipo de capacitaciones. Nosotros lo que hacemos, o sea, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro y de bien público, que trabajamos sobre todo en dar información y contención a las familias que tienen personas con síndrome de Down. Hacemos un montón de acciones, por ejemplo, ir a las clínicas cuando hay un nacimiento, que en este momento no podemos ir, pero lo hacemos por videollamados para estar con la familia desde el primer momento. Tenemos grupos de información y contención para las distintas edades de las personas con síndrome de Down, apoyando a toda la familia. Y también lo que hacemos, damos charlas en hospitales, clínicas, sanatorios y maternidades a los médicos acerca de cómo dar la noticia de cuando una familia tiene a un bebé con síndrome de Down, porque en general esa noticia se da mal, se da de una forma negativa, diciendo todo lo que no van a poder hacer nuestros hijos, y es un momento muy vulnerable para nosotros, y si bien la noticia no se puede esquivar y no es una buena noticia decirle a una familia que acaba de tener un bebé con una discapacidad, sí se puede dar de otra manera, contando no solo lo que no van a poder hacer nuestros hijos, sino contando todo lo que sí van a poder hacer, porque la verdad es que las personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, hoy por hoy van a la escuela, tienen novios, tienen amigos, hacen deporte, bueno, en fin, tienen una vida bastante plena. Nosotros trabajamos mucho para que esa inclusión sea una realidad cada vez más tangible. Todavía hay mucho por recorrer, sobre todo en materia de inclusión laboral, pero bueno, estamos avanzando en un montón de cosas. Entonces, nosotros queremos que los médicos, cuando le dan la noticia a una familia que va a tener un hijo con síndrome de Down, que no le digan que se acabó el mundo, sino que le cuenten una realidad, que le den un mensaje esperanzador pero realista, ¿no? Tal cual. Empieza en ese momento una construcción social, Alejandro, que va a atravesar la vida de esa familia de ahí en adelante. Así que entendemos la importancia de la situación, del momento y de la formación de los profesionales y las profesionales de la salud. Hablamos, llegamos al hospital conversando con Alejandro Sitrinbaum, el presidente de ASDRA. ¿Cuál es la manera en la que desde la asociación están laburando en esta época, Alejandro, tan particular desde el año pasado? Bueno, la verdad es que estamos trabajando muchísimo, pero muchísimo. Te diría que más que cuando no había pandemia. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos activos con todos esos programas que te comentaba, el grupo de Papás Escucha, el grupo Abuelos Escucha, todos nuestros grupos de información y contención, todas nuestras charlas con profesionales, nada más que lo hacemos por videollamados, por Zoom, por Teams, por distintas plataformas. Entonces, eso lo que hace es que podamos llegar a mucha más gente. Entonces, antes los papás Escucha íbamos a las clínicas y visitábamos a algunos padres. Ahora, al ser por videollamada, estamos llegando a todo el país y también a países de habla hispana, a países limítrofes. Bueno, tuvimos hace un tiempito unas cuantas entrevistas en México que se habían enterado de este programa. Esta semana me contaron que se hizo una entrevista en Carolina del Sur con una familia latina. O sea que estamos trabajando más que antes, porque ahora podemos llegar a dar contención por medio de esta tecnología a un montón de gente que no llegábamos. Así que estamos con mucho, mucho, mucho trabajo en la asociación. Es excelente lo que nos estás contando, Alejandro, y bueno, da mucha empatía. Esto genera, digo, una corriente con un montón de acciones de las que generalmente la sociedad no se entera. Pero esta semana tuvimos un poquito de conocimiento sobre el mundo de las personas con discapacidad o de las personas con síndrome de Down, y es porque el 21 de marzo es el día, ¿cómo llamarlo? El Día Internacional del Síndrome de Down. De las personas con síndrome de Down, ¿esa es la manera correcta, Alejandro? Sí. Es un día en que nosotros aprovechamos mucho para instalar el mensaje, ¿no?, de todo lo que pueden hacer nuestros hijos. Es un día de concientización de los derechos de personas con síndrome de Down, así que bueno, vienen muy bien que existan estos días para que se instale el tema. Es un día que hay mucha movida de prensa, que nos llaman de muchas radios, de muchos medios, de la tele. Entonces, son fechas que tenemos que aprovechar para contar todas estas cosas, ¿no? Tal cual, tal cual. Alejandro, bueno, volvemos un poquito, ya te liberamos, pero no quería dejar de repasar en la cuestión de la clase política y la capacidad de comunicar del presidente. Por ahí, bueno, es una persona, se puede equivocar, pero sí, está muy bueno que haya reconocido también que había cometido un error frente al reclamo que realizaron. ¿Está en el ideario de ustedes, Alejandro, que haya una ley, por ejemplo, para capacitar a los funcionarios públicos? Como, por ejemplo, como la ley Micaela. Sí. Yo pienso que con esta iniciativa que se planteó, que tendríamos que revisar bien qué alcances tiene y todo, creo que en eso es suficiente. Yo ya no sé si le ahondaría tanto en ese tema, sí trabajaría un montón de temas que realmente en discapacidad están muy mal. O sea, nosotros tenemos un nomenclador que es el que regula los honorarios que cobran los prestadores para atender a las personas con discapacidad, y está bajísimo, y estos años de inflación, con una inflación de un 40 anual, les daban un 5 o un 10 por año. Entonces eso se fue quedando muy desfasado, entonces muchos profesionales no quieren atender a nuestros hijos, o en muchos casos los atienden pero le cobran la diferencia a los padres, porque el Estado tiene que garantizar todas esas terapias, y siempre fue así, el Estado las garantizó, y no es que quitó eso, sino que no, bueno, al no haber una actualización de ese nomenclador, no, bueno, pasa eso, que muchas prestaciones en nuestros hijos peligran, hay muchos problemas con las obras sociales, muchas no nos pagan, muchas de las obras sociales que nos tienen que cubrir tratamiento no lo hacen y estamos en juicio. Bueno, hay infinidad de problemas, hay muchas, muchas cosas para atender que son bastante urgentes en materia de discapacidad. Así que, Muy bien, aprovechá, Alejandro, aprovechá y contanos. Ya mencionaste también el tema de la inclusión laboral. Sí. Y ahora nos traes lo de la actualización del nomenclador, que es parte del desbarajuste que se ha provocado en la economía de la Argentina, es totalmente entendible. ¿Hay otro en tu radar ahora que te acuerdes, otro reclamo? Sí, principalmente el tema de que tienen que hacer algo que garantice que las obras sociales prepagas y demás nos cubran los tratamientos que nos corresponden por ley, porque eso no está ocurriendo. Entonces, con muchas obras sociales hay que hacer recursos de amparo para que nos den esos tratamientos, y en muchos casos, con amparo y todo, no nos pagan y tenemos que embargar las cuentas. Bueno, estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Entonces, bueno, necesitaríamos como una presencia del Estado más fuerte que regule un poco estas cosas y que las obras sociales o las prepagas no puedan hacer lo que quieran con nosotros, ¿no? Muy bien. Alejandro, ¿ustedes como la asociación o u otras personas, otros referentes, estuvieron reunidos con el presidente? No. Pero formalizaron el reclamo de alguna manera frente al Estado, ¿no, Alejandro? Sí, estas cosas ahora las canalizamos por la ANDIS, por la Agencia Nacional de Discapacidad, le hicimos llegar un comunicado peticionando todo esto. Bueno, a la semana pasó esto, a los muy pocos días pasó esto de que el presidente hizo esa capacitación. Bueno, nos dijeron que iban a rever el tema este que se estaba revisando, el tema del nomenclador. y también, bueno, dejamos el reclamo este de las vacunas, así que bueno, ese fue un primer acercamiento que no fue con el presidente, sino con la agencia, y bueno, quedamos en seguir estas tratativas, ojalá que esta negociación sirva y llegue a buen puerto. Muy bien, muy bien. Así que también acercaron el reclamo para que el Ministerio de Salud tenga un tratamiento para con las personas con discapacidad que son del grupo de riesgos y que sean incluidas prontito para recibir la vacuna que corresponde. Alejandro, ¿cómo con sentiste este la...? Tema también, sí, adelante. Te cuento que nosotros le hicimos llegar una carta al anterior ministro de Salud, al doctor Ginés García, y también le hicimos llegar ahora, hace dos semanas, un pedido a la ministra, la doctora Bisotti, por el tema del pedido de las vacunas. Y todavía no tuvimos respuesta. Tenemos las dos cartas selladas, o sea que las han recibido, pero nunca nos dieron respuesta sobre el tema de vacunación. Sobre ese particular. Te iba a preguntar cómo sentías, Alejandro, la corriente, el feeling con la agencia, con ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Qué te parece? Porque ahora hubo una pronta respuesta sobre la cuestión en la que Alberto había cometido un error. Pero, ¿cómo es el tratamiento o la relación con la agencia normalmente? ¿Hay feedback? ¿Hay respuesta? ¿De baja intensidad, de mediana? ¿Cómo la describirías? ¿Cambia mucho? La verdad es que hasta ahora tuvimos una sola reunión en la que te puedo decir que se mostró voluntad de solucionar algunas cosas. Nosotros planteamos, entre otras cosas, también que está siendo difícil sacar el CUD, el Certificado Único de Discapacidad. Bueno, ellos recepcionaron todo esto y quedamos en volver a reunirnos. Así que estamos empezando esa relación con estas nuevas autoridades. Bueno, ojalá que lleguen a buen puerto, pero todavía no te podría decir. O sea, respuestas concretas. Hasta ahora sí lo que hubo es esto que pasó con el presidente, sus palabras. Pero bueno, lo demás estamos esperando a ver cómo se arregla, ¿no? Muy bien, hay que aprovechar, Alejandro, la volada, anotate esa, aprovechemos la volada para visibilizar todos estos reclamos, todas estas cosas que deberían estar acomodaditas de otra manera, y vamos a ver si en esta ocasión colaboramos, servimos de alguna manera para visibilizar esto, esta situación. Alejandro, te estamos muy agradecidos y tenés el micrófono a disposición, por supuesto, por si querés mencionar algo que te parezca importante, saludar lo que te parezca. Gracias, Alejandro. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Para nosotros es muy, muy importante poder hablar con los medios, que la gente nos escuche, contar un poquito lo que hacemos. Es que estamos al aire, me gustaría decirle a todas las familias que tienen un hijo con síndrome de Down que nos dejen de consultarnos, que estamos para ayudarlos, somos todos voluntarios y trabajamos para acercarnos a todas las familias y darles contención. Así que estamos, no dejen de contactarnos. Estamos en las redes, tenemos nuestra página de internet, que es www.asdra.org.ar. Así que bueno, esperemos que todos se puedan comunicar con nosotros. Muchísimas gracias, Alejandro, y así sea. Te quedás adentro de nuestra agenda, así que para la próxima que haya algún cambio, alguna novedad, lo vamos a estar reflejando también. Que tengas buena tarde, Alejandro. Buenísimo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Bueno, ahí está.